Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día. A ver, digo, ¿qué tenemos para decir sobre el dólar? ¿Se va a disparar? ¿Se lo va a poder contener? ¿Tiene las herramientas el gobierno como para que esto sea atacado o no? A ver, sí y no, porque primero, hace una semana estaban preocupados los analistas porque el dólar estaba debajo del piso. Sí. Vos sabés, hemos explicado un montón de veces que la política actual de manejo del tipo de cambio y la política monetaria en general se mueve en lo que se llama las bandas. Las bandas, en este momento, están en un piso de 38.40 y en un techo de 49.72. Sí. Es decir, que el Banco Central no tendría que hacer absolutamente nada, teóricamente, si el tipo de cambio se mueve dentro de esas bandas, que es la flotación que tiene acordada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como estaba por debajo de la banda, es decir, llevó al Banco Central a ir en un proceso de baja de las tasas de las LELIC con las que maneja la política monetaria, con la que absorbe todos los días pesos para sacarlos de la circulación. Uh-huh. Ayer, cuando el dólar comenzó a subir, lo que hizo es aplicar una suba importante de las tasas que venían descendiendo y inmediatamente el tipo de cambio retrocedió. Porque si bien cerró más alto que el día anterior, había subido bastante más y luego bajó. Sí. Es decir, yo sigo creyendo que el Banco Central tiene por ahora herramientas y poder de fuego para mantener el tipo de cambio dentro de la banda. Uh-huh. Ahora bien, el problema es que eso de analizar la economía alrededor de una variable, el problema es algo que vos dijiste cuando hiciste la introducción, en una economía tan dolarizada. Sí. Es decir, porque después, si sube el tipo de cambio, sube la luz, sube el gas, suben... Sí, la nafta. La nafta, los peajes, la carne, etcétera, etcétera, y se les acelera el proceso inflacionario. Uh-huh. Que ya están diciendo algunos analistas que probablemente febrero termine por arriba del 3%. Sí. Entonces estás otra vez con la frazada corta de esta política y ese traslado de la variación del dólar a precios sigue deteriorando la situación de la gente y entonces ya la canasta de pobreza ubica este dato que salió hoy, 25.000 pesos para no ser pobre. ¿Por dónde lo mirás? Por ejemplo, yo veía un dato, cayó el consumo de energía eléctrica en enero 5%. Uh-huh. En enero cayó, es raro, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo lo podés leer? Solamente como un dato significativo de la recesión. La industria confirmó su crisis en enero con una caída de 8,5, según Fiel, enero contra enero del año pasado. Ya estamos comparando contra el 2018, el primer mes del 2019, todavía no es un dato oficial, sino de la Fundación Fiel, la caída sigue siendo importante, 8,5%, nuevamente de caída de la producción industrial. Cae la producción industrial, se consume menos energía eléctrica. Claro, claro, claro. Está claro que sucede eso. Entonces, dentro de poco también nos van a poder empezar a hablar de que hemos resuelto el problema del déficit energético. Bueno, porque ya lo están haciendo, Carlos. Claro, ya lo hacen. ¿Cómo? Ya lo están haciendo. Sí, sí, ya lo dicen. Por eso. Mientras tanto, te anuncian con bombos y platillos que en enero nos fue muy bien porque tuvimos superávit fiscal. Dice que tuvimos un superávit fiscal de 16 mil millones de pesos, algo por el estilo. Pero están ocultando que hubo un aumento récord en los intereses de deuda, que subieron, comparados contra enero del año pasado, el 157%. Y entonces, en realidad, el resultado financiero, porque esta gente a veces no quiere hacer creer que lo que se paga de intereses sale de otra caja. Sí, claro. Pero todo sale del mismo lugar. Bueno, el déficit final fue 60 mil millones de pesos, lo que representa un incremento comparado con enero del año pasado del 131%. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Tenés ajuste más grande, porque el gasto público se sigue contrayendo, los ingresos públicos siguen cayendo por la menor actividad económica, pero en la cuenta final la Argentina se sigue endeudando, digamos, o tiene que seguir emitiendo, porque tiene que pagar los intereses de la deuda, que crecen de manera exponencial. Pero a ver, Carlos, si es tan sencilla la mirada o el análisis, ¿es preferible, si vas a tener déficit, es preferible un déficit con una economía en marcha y con la gente con mejor calidad de vida que un déficit de estas características? Lógico. Este es el peor, porque es en el marco de un proceso de ajuste recesivo. Pero las cosas según el cristal con que se mira. Yo leía hoy una nota firmada por Iván Kachanovsky, para quien no sepa quién es un integrante de la Fundación Libertad y Progreso, que uno podría decir que es uno de los centros de pensamiento ideológico de Cambiemos, del PRO. ¿Y qué dice en síntesis? Se lo leo textualmente. Es posible evitar una nueva crisis cambiaria, pero si esto no va acompañado de resolver los problemas estructurales, solo se estaría retrasando las consecuencias macroeconómicas de no reducir el gasto público. El daño más alarmante es que Riego País volvió a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están diciendo desde esos centros de formación de opinión es que en realidad el gobierno tiene que apurar las reformas estructurales como hace Bolsonaro. Que ayer anunció una enorme reforma del sistema previsional, él dice, para ahorrar 300 mil millones de dólares a través de una década, creo, para lo cual los brasileños para jubilarse tendrán que tener 40 años de aporte, además de que le subió las edades, le subiría las edades mínimas para que la gente se pueda jubilar, y además anunció que el objetivo es que también se cree un sistema privado complementario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto también está anunciado acá, es decir, lo dicen permanentemente, esto de lo que hablan de las reformas estructurales es la reforma previsional y la reforma laboral, entre otras tantas, que con mucha naturalidad te dicen, no, ahora no, porque este año es electoral, lo vamos a dejar para el año que viene. Y todos los días hablamos de lo mismo, porque en realidad esto se repite, ¿no es cierto? Carlos, te quiero hacer una consulta, porque recién Roberto fuera de aire decía algo que me parece que es interesante. Más allá, el gobierno está decidido a cambiar la agenda del año electoral, y más allá de que tenga herramientas, lo que vos explicabas con los matices correspondientes para controlar el tema cambiario, es cierto que cada vez que hay un aumento del dólar, la agenda pasa inmediatamente a ser la económica, ¿no? Más allá, insisto, de que no estemos al borde de ningún abismo cambiario, ninguna cosa. Bueno, es así, por eso les preocupa y por eso es inestable. Por eso te dije cuando empecé sí y no, porque está claro que es un sendero angostito. El gobierno tiene la convicción de que si se le dispara el tipo de cambio, sus chances electorales se le van a complicar notablemente. Entonces tiene que mantenerlo de alguna manera. Por el otro lado, todo el tiempo está azuzando a la opinión pública con el cuco de que un cambio de política, este es el único camino, créanme que no hay otro, podría generar una situación de descontrol, lo que hace que muchos digan, bueno, yo por la duda compro dólares y miro qué pasa. En esa franja angosta van a estar transitando todo el tiempo hasta las elecciones. La pregunta inicial es si tiene herramientas para manejarlo. Mi respuesta es por el momento sí. Lo puede mantener. Ayer, un dato, que habrá que mirar qué pasa hoy. Ayer el Banco Central, después de muchos días, tomó más fondos de los que vencieron. ¿Qué significa ayer eso? Ayer vencieron 200.000 millones de LELIC. Todos los días los LELIC, que es una rueda infernal de colocación a 7 días. Así que todos los días, imagínate que de los 7 hábiles hay 5, si fueran todos iguales, cada día se vence el 20% del total de la LELIC. Es otra bomba, ¿no? Es decir, que tiene una sensibilidad altísima, claro. Ten en cuenta que los únicos que lo pueden tener son los bancos. Sí. Y también ten en cuenta que los bancos con eso no pueden hacer muchas otras cosas. O casi ninguna, te diría, porque los bancos tienen una limitación y no pueden comprar dólares más que una proporción de su patrimonio. Sí. Y eso incluso el Banco Central se los recortó hace un par de meses. Por lo tanto, es una bomba con mecha corta, ¿no? Con mecha controlada, diría yo, no sí, corta. Mecha controlada. Porque si los bancos no pusieran esa plata en LELIC, en realidad les quedaría allí durmiendo y eso les significaría una pérdida porque es plata por la que pagan intereses para recibirla. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que cada día, digamos, el 20%, pero si hay días que hay más y menos, pero el promedio es que el 20% de esa LELIC se renueva cada día hábil. Ayer, el Banco Central absorbió más fondos que los que vencieron. Es decir, chupó plata, secó el mercado, sacó fondos del mercado. Pero, con un dato que no vi en ningún diario, en realidad todos hablan de que la tasa subió a 46, la tasa que el Banco Central pagó, y esa es la tasa promedio que el Banco Central pagó. Pero en realidad llegó a pagar 50. Ajá. 49, 99, no sé cuánto. Sí. 50, para decirlo redondeado. Es decir que en esa suba de absorción, para llegar a los 212.000, tomó fondos que le ofrecieron a tasas 5 puntos más altos que el día anterior. ¿Se entiende o es muy complicado? Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Que si hoy las LELIC de hoy convalidan esa suba, hoy te vas a encontrar probablemente con la nueva subida de las tasas. Cuando suben las LELIC, sube lo que los depositantes le piden a los bancos que le paguen por sus depósitos. Cuando los bancos le suben a los depositantes lo que le pagan por sus depósitos, sube lo que le cobran a los tomadores de crédito por sus créditos. Claro. Y otra vez, la frazada corta, porque eso es más recesión, más gente que no puede pagar la tarjeta, más gente que no puede pagar el crédito personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que el dato que vos mirés, por eso insisto, la demanda eléctrica industrial, miro acá, cayó 9,1 en enero. No había visto el dato, lo dije de manera global. Vamos a vivir en este escenario, creo que por un tiempo prolongado. ¿Qué tan prolongado? No creo que esto cambie mucho, en todo caso, de acá a las elecciones. Ajá. Otro dato, ayer volvió a subir el riesgo país. Sí, casi 700 puntos, más de 700 puntos. 708, algo sí, por el estilo. Otro dato. Si bien el Banco Central no da informes, parece ser que ayer vendió dólar futuro. Sí. Lo dicen todos los diarios. Sí. Digo, parece ser entonces que vender dólar futuro es una herramienta que el Banco Central tiene disponible para actuar sobre el tipo de cambio. Sí. No parece una operación prohibida. No, no, no. Ni perversa. No, bueno, denunciaron al gobierno de Cristina, al Kicillof, a todo, ¿no? Injudiciable. Pero ahora la están utilizando ellos. Por eso digo. Uh-huh. Entonces, esto que parecía, ¿te acordás que fue todo un escándalo? Sí. De que el gobierno anterior había vendido dólar futuro. En realidad el escándalo fue los que devaluaron y que antes compraron dólar futuro. Sí, claro. Si algún día se hiciera el verdadero análisis de toda esa operatoria, quiénes fueron los beneficiarios y quiénes fueron los que tomaron las medidas para que esos beneficiarios se beneficien, tal vez ahí sí podríamos tener un caso judicial. Judicial, ¿no? Claro, claro. Ahora, uno podría decir, Carlos, a ver, ellos tienen las herramientas, pero atraviesan esto con mucha incomodidad también, digo, porque las variables no las manejan todas, y algunas se les pueden disparar, pero algo de lo que hablábamos ahí. En el fondo hay gente, pero aparte de todo esto. En la vida hay gente. Pero se te instala la agenda económica. Uno de los problemas que tienen estas políticas es que se hacen en el laboratorio. Claro. Y entonces, subo acá, con esto contengo, emito esto o retiro emisión. Y es todo un manejo de Excel. Uh-huh. Es como decía Aranguren. Yo tengo una planilla de Excel que me dice cuánto tienen que ser las tarifas. Claro. Lo que le pasa al que está en la otra punta, que es el que las paga, parece que no entra en el análisis. No, claro que no. Ahora, insisto, por lo menos el de ellos. Insisto en esto. Entonces, Carlos, se les impone de vuelta, aunque ellos no quieran, la agenda económica. Estas cosas, por ejemplo, claro, el lunes citan a Cristina, 7 u 8 indagatorias, una cada media hora. 8 declaraciones. Exacto. Ahora, ¿vas a estar hablando de lo que pasa con Cristina o vas a estar hablando del dólar? Ellos van a tratar de que estemos hablando de Cristina o del contador Manzanares o de no sé qué. Ese es uno de los temas que también están. Ellos confían en el enorme poder de fuego que tienen y de tratar de imponer la agenda. Mm. El problema, otra vez, es que a pesar del enorme poder de fuego que tienen, las medidas, las políticas que ellos implementan, actúan sobre la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y entonces, vos cuando no te alcanza la guita que cobrás, o te quedaste sin empleo, o trabajás en una empresa que entró en un plan preventivo, o cualquiera de todas esas cosas que se vuelven cotidianas, cuando te hablan de los juicios y qué sé yo cuánto, no sé si logran distraerte. Mm. Me parece que tiene menos efecto. Es el problema, que no te alcanza, te llegó la boleta de la luz. Uh-huh. ¿Y cómo haces para que la gente esté hablando de que Cristina tiene que ir a declarar? Uh-huh. Es más complicado, ¿no? Carlos, te cambio un cachito el tema. Ayer, charlando con la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, sí, dijo un par de cosas fuertes, a mi modo de ver. En principio dijo que en la provincia de Buenos Aires la situación está tan delicada que la única chance que tiene Cambiemos para retener el gobierno es evaluar situaciones de fraude. Hablaba de los cambios de régimen en respecto al tema del voto, la eliminación de los telegramas, voto electrónico, etcétera, ¿no? Y después dijo que si la situación de Macri sigue siendo tan mala en términos de encuesta, ella no descartaba que María Eugenia Vidal sea la candidata presidenta y la y el plan B, digamos, ¿no? Más allá de eso puntual, que entiendo que es una reflexión muy personal de la senadora, yo te quiero preguntar, ¿hasta dónde crees que está dispuesto el gobierno en función del plan, en función de lo que vino a hacer, para retener el poder de gobierno, Carlos? Qué pregunta. Mirá, déjame primero decir algo complementario de esto que vos decís que dijo Teresa García. Sí. Está claro que el gobierno analiza posibles escenarios alternativos, porque lo de Lustó no es una casualidad. Que inmediatamente Sanz salga a decir algo parecido no es una casualidad. Es decir, los socios del PRO en Cambiemos están evaluando esa misma cuestión. Claro, alternativas a Macri. El análisis de Teresa lo ubica en la esfera del PRO. Alguien está evaluando que si Macri sigue cayendo, ¿por qué no Vidal? Pero por el otro lado le están diciendo, hoy está en todos los diarios, además que hubo enojo, que el presidente está enojado, que sí, hubo discusiones en la comitiva oficial, que Lustó fue un imprudente, que no tenía que haber dicho eso en el exterior y qué sé yo cuántas cosas más. Pero lo que no dicen es que inmediatamente voceros calificados, incluso el presidente del radicalismo y demás, salieron a decir lo mismo. Sería bueno que haya un paso con el candidato radical compitiendo con Macri. Y eso no lo decían antes. No. Está claro que eso es un reflejo de lo que vos preguntás. Ahora, ¿hasta dónde lo pueden sostener? Bueno, es muy difícil de contestar. Si hasta dónde lo pueden sostener es si esto es sustentable hasta llegar a las elecciones, no tengo duda. No tengo duda. Además, no creo que nadie esté interesado en que no pase eso. Por lo tanto, creo que el proceso va a evolucionar hasta resolverse por la vía electoral. Sí, creo que la que se acerquen las elecciones, esas tensiones van a ir aumentando. Es probable que esto que hablamos del dólar se convierta en algo cotidiano y mucho más intenso.